Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Lo adelantaba Ricardo, en la jornada de ayer sesionó en la ciudad de San Carlos el Consejo Nacional de Delegados de AOEC, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole, y en esta reunión, en esta sesión, seguramente lo que se nos adelantaba era que se pretendía analizar la situación y también las medidas a seguir ante el anuncio del cierre definitivo de la planta industrial número 10, ubicada allí en el Camino de los Ceibos, kilómetro 7 y medio de la ciudad de San Carlos, cierre que, si mal no recuerdo, está previsto para el 1 de marzo. Vamos a hablar con Enrique González, dirigente del gremio de Conaprole, a quien tenemos en línea. Buenos días, Enrique. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Enrique? Bien, nosotros muy bien. Queremos saber cómo están ustedes, cómo está funcionando la planta en este momento, planta que hoy es solamente de distribución. Sí, bueno, se podrá imaginar que bastante complicados nuevamente. Primero que nada, nosotros lo que decimos que Conaprole en realidad está incumpliendo el acuerdo que se firmó en 2019, porque si bien es cierto que Conaprole dejó, digamos, plasmada su intención, no era una posición aseverante, sino que era la intención, en ese mismo acuerdo se establecía que se iba a estar discutiendo sobre la viabilidad y sobre los costos de funcionamiento el tema de la mantención del centro de distribución, es decir, la mantención en el tiempo. En ese sentido, cuando reiniciamos, que era lo que estaba previsto en el acuerdo, reiniciamos las negociaciones en noviembre ahora del 2020, bueno, ya con la Prole ahí se anunció de que no iban a cerrar, de que no iban a mantener el centro de distribución. Y bueno, a partir de ahí nosotros empezamos nuevamente a tratar de dar la pelea, porque en definitiva nuestro gran objetivo, desde incluso cuando estaba la planta envasando, era mantener los puestos de trabajo acá, poder trabajar y vivir en el lugar donde vivimos, ¿no? Así que en el día de ayer el Consejo Nacional de Delegados, primero que nada tuvimos una instancia en el Ministerio el jueves pasado, que fue convocada por el Ministerio de Trabajo, donde se planteó un impasse en las medidas, tanto de gremio como por parte de Conaprole, un impasse por 30 días, que vencería el 18 de marzo, donde el Ministerio se compromete a hacer una propuesta que de alguna manera contemple a las dos partes. Y bueno, el Consejo Nacional de Delegados de ayer estuvo analizando esa posibilidad, a la cual la vimos con buenos ojos y se va a dar el espacio ese de 30 días. Y el otro tema es que durante estos 30 días vamos a tratar de instalar nuevamente la discusión en la sociedad, en el ámbito político, departamental particularmente, porque nosotros entendemos que primero que nada que el centro de distribución es viable, tuvimos un año funcionando sin ningún tipo de inconveniente, la leche viene envasada de Montevideo, pero también manejamos un stock en la planta porque la cámara de mantenimiento es una cámara grande, se han resuelto muchos inconvenientes, digamos, que a veces se generan a nivel de Montevideo, en San Carlos no lo hemos tenido. Entonces entendemos de que es viable su funcionamiento y es viable desde el punto de vista económico. Y bueno, en ese sentido vamos a dar la pelea y esperamos tener el respaldo también de todo el sistema político departamental para que, bueno, no se cierre un centro de trabajo nuevamente en el interior y particularmente en estos momentos, ¿no? Enrique, en aquel momento del acuerdo, recuerdo que se arregló que quedaran 17 trabajadores allí en la planta, que se jubilara el resto o que aceptaran retiros y que fueran rotando los que quedan para trabajar también allí entre Montevideo y San Carlos. Se trabajó de esta manera y teniendo en cuenta ese año de trabajo que han tenido allí en la planta, los resultados no fueron tan de repente aceptables como para que la planta siga funcionando en forma de distribución. Y otra pregunta también para en ese año, ¿qué se hizo? Porque fue un año como para parece que los últimos movimientos de que la planta se quede son ahora, en este último tiempo, pero hubo un año entero en el que ustedes seguramente desde el sindicato también fueron trabajando. ¿Qué fue lo que han hecho? ¿Qué es lo que han hecho? Además? Bueno, primero nosotros teníamos un padrón de 40 personas, ¿sí?, entre los compañeros que se jubilaron, algunos retiros incentivados, y después Había un grupo de 6 o 7 trabajadores que eran los que con los que íbamos a rotar, digamos, entre Montevideo y San Carlos, que en definitiva no quedó ninguno porque hubieron muchos compañeros que pidieron traslado permanente para otras plantas, ¿no? Por lo tanto, el padrón de 17 quedó un padrón fijo acá. Eso nos generó algunos problemas, por ejemplo, en el tema de las licencias y otras cuestiones, que nosotros, sin generar ningún inconveniente, las fuimos resolviendo entre los propios compañeros que quedamos trabajando acá. Desde el punto de vista de la logística y el trabajo, bueno, aparte de no tener ningún inconveniente, el volumen de la venta de leche aumentó, producto también de un poco la situación particular de este año, por el tema de la pandemia, por el tema de la situación económica, la venta de leche fresca aumentó. Nosotros teníamos un promedio de 40.000 litros por día de venta de leche fresca y hoy se está manejando un promedio de 50.000 litros por día. Y bueno, y en última instancia, no solamente que mantuvimos todo como nos habíamos comprometido, sino que aumentó el trabajo. Por lo tanto, también aumenta la rentabilidad para Conaprole. Y en ese sentido nosotros decimos que es viable. Y el otro tema que estaba previsto en el acuerdo y que nosotros lo llevamos adelante en los últimos meses cuando estuvimos discutiendo, el acuerdo preveía que los trabajadores podíamos hacer una propuesta para que se mantuviera el centro de distribución que aportara a esa lógica de generar ahorros que Conaprole instaló en la discusión. Y nosotros el último mes fuimos con una propuesta de reestructura del padrón de un 25%. Es decir, que fuimos a plantearla con Conaprole, que estábamos en condiciones de poder, digamos, llevar adelante la tarea con 13 trabajadores. Ahí nosotros lo que bajábamos de la plantilla era un encargado y 3 funcionarios de tareas comunes, que en realidad son compañeros que están muy cercanos a la jubilación y que por la vía de un incentivo los compañeros podían hacer opción en este momento a retirarse. Entonces hicimos una propuesta que generaba un 25% en la baja del padrón y con los ahorros que eso conlleva. Es decir, que tuvimos una actitud proactiva para aportar para que el centro de distribución siguiera. Y bueno, eso es un poco lo que vamos a defender en el debate público, ¿no? Y en el debate también con el Ministerio de Trabajo. Porque la otra lógica que plantea Conaprole es la privatización del sector. Y ahí nosotros lo que decimos es que no vamos a permitir de que se estén privatizando los sectores de servicio de Conaprole, no solamente el centro de distribución de San Carlos, sino otros en manos de privados, digamos, ¿no? Enrique, decías también que, en la negociación anterior, fue también un punto muy importante que toda la sociedad carolina, toda la sociedad de San Carlos y también el resto del país apoyara justamente a la planta, y de hecho es lo que nuevamente van a intentar hacer. También decías, van a tratar de llegar a los políticos, a los diferentes políticos. En aquella negociación, si mal no recuerdo, también participó el ingeniero Antía. ¿Está previsto que ustedes tengan algún contacto nuevamente con él? Sí, primero que nada, estuvimos analizando la situación del respaldo social, particularmente en San Carlos y en el resto del departamento. Producto un poco de la situación de la pandemia, no vamos a poder estar haciendo, como hicimos en aquel momento, asambleas abiertas, que le hicimos la Unión, después el Sedencar, y eso está complicado, pero sí sabemos, y a través de las redes sociales, que hay un respaldo, sí, el respaldo muy importante de la población a la lucha que estamos dando. Y por otro lado, sí, vamos a iniciar una ronda de contacto con los diputados del departamento, con la Junta Departamental. Por supuesto que le vamos a pedir nuevamente una reunión al Intendente Antía, porque, como te decía, más allá de situaciones puntuales, entendemos que hay que dar una defensa en conjunto de un centro de trabajo que tiene 17 puestos de trabajo y que aparte le asegura al departamento de Maldonado tener un buen servicio en lo que es la distribución de leche, teniendo en cuenta lo que significa este producto de primera necesidad, ¿no? Bien, Enrique, muchísimas gracias por el contacto. Vamos a seguir seguramente con este tema y estaremos informando a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por siempre estar atentos. Un abrazo. Por favor, chao. Frecuencia abierta.